siempre. With me, I send my babies at home. She's probably worried tonight. I didn't call on the phone to say that I'm alright. Diana walked out to me. She said I'm on yours tonight. And then I ran to the phone saying, baby, I'm alright. I said, but unlock the door, 'cause I forgot the key. She said he's not coming back because he's sleeping with me. Señores, muchos se extrañan. ¿Por qué Michael Jackson está metido aquí? Sí, está metido. Era el rey del pop y también era tan fuerte que hizo también algo de rock and roll el señor Michael Joseph Jackson, con la guitarra espectacular de Steve Stevens, también el guitarrista del señor rockero Billy Idol, y una canción única, Dirty Diana. Comenzando con Diana la Sucia, esta última hora de nuestros estupendos especiales y este llamado a los inmortales del rock. Steven Mesa, te saludamos. Milena Colmenares, Julio César Atahortúa, David Restrepo, Heidi Joana, ahí está Freddy Rojas y Luz Mercedes Gil. Vamos, muchachos, con canciones que vienen a continuación. Vienen muchas décadas con Nelson. Aquí están los gemelos Nelson y su canción Love and Affection. Lover Boy, una canción perfecta para quienes trabajamos duro los fines de semana. Esto lo llamaron Working for the Weekend. Algo de Police y su Message in a Bottle. Y aquí están los Foo Fighters. Y esta espectacular canción llamada Learn to Fly. Vamos a aprender a volar en este domingo espectacular, Día del Padre. Yeah. En Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Send it out of Nesto West.

has changed. She thinks I'm a waste of her time. There she goes. No, she don't know what she's missing. Can't she see I'll never give up the fight? I'll do all I can. She understands my desire. Seguimos a esta hora con la FM, la número uno. Un abrazo para Alice Jarr, Anderson Alban, ahí está Helen y Luis Guillermo, Juan Jairo Ortiz. Nos escriben a través de arroba la FM Medellín. Vamos poco a poco cerrando esta edición de Los Inmortales del Rock. Hoy, homenaje a los papás del rock, a los papás rockerísimos. Canciones que ustedes piden hoy son espectaculares. Señores, prepárense, viene la música de The Doors, la canción Break On Through, de Spin Doctors, la canción Two Princes. Y aquí llegamos con los señores de Romantics, con Wade. Pero antes, vamos a recordar esos ochentas, rockeros inolvidables con los Leones Blancos. Aquí está White Lion y su famoso Wade. Know the reason why we say goodbye. Wait, FM Medellín 106.9. Los inmortales del rock, para volver a vivir. I'm

You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Gracias por estar conectados con nosotros en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Gracias por disfrutar de cada una de estas especiales que tenemos. Hoy, homenaje a papá, esperamos que hayan pasado muy bien con sus familias, con sus esposas, con sus hijos. Aquellos papás que están separados, también que pasaron también con sus hijos. Un abrazo bien especial también para ellos. Hoy es un día único. Aquellos que no tenemos papás vivos allí, yo sé que nos están en cualquier momento o en cualquier momento nos están acompañando, y sobre todo desde cualquier lugar. Ahí están los papás entonces en este día grandioso con la FM, la número uno de los clásicos siempre. En instantes, nuestro gran especial de papá. Una canción le canto a papá en instantes con la FM y con Drixer Gómez, quien viene con unos artistas muy, muy especiales. 10 canciones para papá. No te lo pierdas en instantes con la FM siempre. Mientras tanto, vamos cerrando. Y vamos cerrando con broche de oro, muchachos. Algo de In Excess con Susan Blanc. Algo de Beatles con la canción llamada A Hard Day's Night y Survivor, Burning, Burning Hard. Soy el Clásico Herrera. Un abrazo para todos. Sigan disfrutando de este gran domingo con la FM, la número uno de los clásicos siempre. In the back.

RCN, la radio, rinde homenaje a los símbolos patrios. A continuación, el himno nacional de la República de Colombia. FM Itagüí, 106.9 FM, HJUU, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo.